Hoy estudiamos Vestidos de Salvación, parte de la lección número 8, basado en el capítulo 61 del libro de Isaías, en donde encontramos varios mensajes que fueron aplicados al tiempo cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra. Recordamos que Él, en una ocasión, en el templo, le correspondió leer las Sagradas Escrituras y leyó el capítulo 61 de Isaías, aplicándolo al tiempo en que Él haría grandes cosas por su pueblo. Podemos resumir entre el mensaje de Isaías 61, mensajes de esperanza como buenas nuevas de salvación para los pecadores. El Señor también vendaría a los quebrantados de corazón, daría libertad a los cautivos del engaño, del pecado, y proclamar el perdón de Dios para todo pecador. Así que el Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, lo hizo. Él anunció esa libertad a los cautivos del pecado, los liberó de los yugos que habían colocado los mismos dirigentes religiosos del pueblo, como también Satanás intentando atrapar a los hijos de Dios. Pero Jesús vino a dar libertad, vino a proclamar el perdón, el año agradable para Dios. Vino a dar esas buenas nuevas a pobres, a ricos, a todos, aún a los que no eran del pueblo de Israel y que pudieron escuchar a Jesús, les fueron anunciadas las buenas nuevas de salvación. Y Jesús vino a dar paz a los quebrantados de corazón. Así que Cristo Jesús cumplió con esa profecía del libro de Isaías. El versículo 10 tiene un mensaje muy especial que vamos a leer en esta ocasión. En gran manera me gozaré en el Señor, me alegraré en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salvación. La lección nos habla de vestiduras, de lo que el mundo ofrece, que al final son vestiduras que van a ser desechadas, pero también de las vestiduras que Dios ofrece, que son eternas. Y ya hemos visto que Dios quiere vestirnos de gala, para una ocasión especial, con un traje costosísimo, pero provisto por Él. Y este versículo nos dice que nos desea Él vestir con esas vestiduras de salvación, rodearnos con un manto de justicia, como novio, como novia, presentarnos delante de Dios. Sabemos que ese manto de justicia, esas vestiduras preparadas en el cielo, fueron aquí cumplidas con Jesús al vivir una vida victoriosa sobre el pecado y al consumar su sacrificio en la cruz del Calvario. Ese manto tan costoso e inmaculado ha sido provisto para todo pecador arrepentido y creyente, que también pueda decir las mismas palabras que están aquí en el libro de Isaías. En gran manera me gozaré en Jehová, y mi alma se alegrará en mi Dios. Hay razones para estar gozosos, felices, alegrarnos y festejar, porque Dios nos viste con vestiduras de salvación. Porque no importa nuestra condición, lo que hayamos hecho, en qué situación estábamos, atrapados por el pecado, cautivos, presos o con el corazón quebrantado, sin esperanza en nuestras vidas, hoy podemos decir que Cristo Jesús vino a hacer un cambio total en nuestras vidas y podemos gozarnos, celebrar, alegrarnos en Dios, porque su maravilloso plan es una realidad para nosotros. Hoy estamos vestidos con esa justicia perfecta de Cristo Jesús. Quienes están vestidos con estas vestiduras de salvación actúan como hijos de Dios. Están interesados en testificar a otros acerca de la misericordia, la gracia y la salvación de Dios. Somos enviados por Dios para ser sus embajadores y anunciar la reconciliación, el perdón. Que Dios no tome en cuenta nuestros pecados, debemos decírselo a otros. Nuestra vida, la vestimenta que ahora tenemos al haber sido perdonados y por gracia de Dios concedida esa vestidura inmaculada de Cristo Jesús, debe ser una vida que testifique, que cuente y que comparta cuán grandes cosas Dios ha hecho, cómo nos ha tratado con amor y misericordia, y que ese mismo deseo tiene para hacer una realidad en la vida de otras personas. Compártelo hoy, siente el gozo, celebra, festeja que estás vestido de vestiduras de salvación.